Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Lo que no se otorga se conquista. Y ustedes lo tienen ahí en el bolsón al asesino de Solano. A verte. Lo tienen trabajando en la comisaría. La máxima problemática que tenemos es esa, el agua potable y la falta de portero en este momento. Esa es nuestra lucha. El río, los ríos, son bienes de uso público, son bienes de todos. Nosotros lo que decimos es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados acá. Hace 10 años creamos una reserva y hoy estamos tocando la reserva. Declarar la emergencia económica y financiera en la municipalidad de Maitende. Con intención de preservar la reserva forestal Loma del Medio del proyecto de la hidroeléctrica de John Lewis, Juan Grabois, referente de la CETEP, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, funcionarios de la provincia y funcionarios del INTA por incumplimiento de sus deberes al frente de cargos públicos. Nelson Castillo, de la Asociación de Productores y Vecinos de Mallín, explica las razones de la denuncia presentada. En su momento, cuando nosotros hicimos un comunicado desde la Asociación de Productores, concretamente era porque ya habíamos visto que hacia el norte de la obra se venían usurpando aguadas. Bueno, un montón de asociaciones, de agrupaciones se acercaron en apoyo y a partir de ahí es que surge en un principio una carta documento que se mandó al INTA de Bariloche. La idea de esta denuncia es paralizar la obra. A partir de esta situación nos fuimos enterando de un montón de irregularidades que tenía la obra. Los vecinos fueron afectados directamente, los pibes que fueron a la escuela fueron afectados directamente porque no podía pasar el colectivo. Digamos, hay un montón de situaciones que tuvo que convivir la gente de Mallín Ahogado por donde venía el trazado de la obra, para poder entender un poco lo importante que es la Loma del Medio y lo que significa la Loma del Medio para la región. Hace 10 años creamos una reserva y hoy estamos tocando la reserva. Que no hay impacto ambiental también, digamos, el INTA en eso está bastante claro, digamos, ¿no? En un momento no accede a que la obra pase por la Loma del Medio. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Este miércoles, en el marco del paro convocado por CETERA y todos los sindicatos de docentes de las provincias de la Argentina, el Bolsón también se movilizó. Escuchamos las palabras de docentes de distintas instituciones. Hola, mi nombre es Sirupé, estoy en la escuela 103. Bueno, como ya difundimos por medios de acá, de Bolsón, estamos con problemáticas serias como el agua potable, como la falta de porteros, que todavía no se pudo designar a 3 porteros, que están viniendo porteros de otros lados, cumpliendo esas horas. Y bueno, la máxima problemática que tenemos es esa, el agua potable y la falta de portero en este momento. Esa es nuestra lucha. Además, bueno, tenemos todos los temas edilicios, que todo el tiempo estamos haciendo nota para que los juegos, por lo menos del jardín, o también lo ocupa todos los niños de la 103, ¿no? No solamente jardín, pero es un peligro porque están en malas condiciones y todavía se está tratando de que alguien de delegación vaya y, bueno, pueda arreglarlo, municipalidad, quien le corresponda, ¿no? Todos los docentes estamos por la misma lucha. Se hizo una nota también convocando a las familias de la 103. Ahora estamos con las compañeras de la Escuela del Manso. Buen día. Muy buenos días. Y acá estamos todas las compañeras de la Escuela número 92. Reclamando por las horas especiales que venimos peleando desde hace años, que nuestra escuela se cerraron en el año 2007 y de ahí en más venimos luchando, reclamando año a año las horas especiales tanto de educación física, inglés, plástica, música, y lamentablemente no hay caso que nos crean los cargos. somos una escuela de jornada completa y la excusa que nos ponen es que no nos alcanzan las horas para dictar las curriculares y dar los talleres. Esta generación que tenemos en la escuela no ha tenido nunca ni educación física, ni plástica, ni música, ni inglés. Y cuando los chicos pasan al secundario, los mayores problemas que presentan son justamente en esas áreas especiales. Y están en total desigualdad con el resto de los niños. Por eso reclamamos por esas horas especiales. ¿Todas las docentes de la escuela están hoy acá? Sí, estamos casi todas. Tenemos otras compañeras que se fueron a Bariloche, pero bueno, venimos reclamando permanentemente. No solo son las horas especiales, también necesitamos más aulas en la escuela. Manso, estamos en plena cordillera. Venimos también exigiendo un Zoom y tampoco nos hacen el Zoom. Es todo a fuerza de pulmón, luchando, que logramos el jardincito con sus baños y condiciones como se merecen los niñitos, pero el resto no llega, son puros palos de la rueda, trabas, excusas, y el tiempo pasa, y no tenemos las horas especiales. Hemos hecho reuniones con la supervisora, hemos enviado notas a la directora de nivel, y la condición que nos pone para la creación de las horas especiales es el cierre de los talleres de carpintería, huerta y tejido. Y lo que estamos luchando es por eso, para que no nos cierren los talleres, porque son importantes para la zona y para el contexto en el que estamos. Por eso es importante que los defendamos también, porque pensamos que la educación de nuestros hijos no merece condiciones, no nos pueden poner condiciones para quedar las horas. Es una gran injusticia la que estamos sufriendo. Vinimos más que nada porque estamos pidiendo preceptorías, que se creen cargos de preceptoras hace 3 años ya casi, para que nos ayuden en el jardín. Tenemos una sola preceptora, el jardín ya hace 3 años que es de primera categoría, por lo tanto ya puedes tener 2 preceptoras por turno y estamos teniendo solo una porque no nos crean ese cargo. Tenemos salas de 25 niños, 5 salas, los cuales necesitamos otra preceptoría, y también estamos pidiendo que nos vengan a arreglar los juegos del patio, que no están en condiciones y que corren riesgo los chicos. Somos del Jardín 46, turno mañana y turno tarde. La marcha se movilizó por las calles céntricas del Bolsón, haciendo paradas en lugares como la comisaría, en donde también se reclamó por justicia por Lucas Muñoz. Enfoques. Enlazando miradas. Con intención de preservar la reserva forestal Loma del Medio del proyecto de la hidroeléctrica de John Lewis, Juan Grabois, referente de la CETEP, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilneck, funcionarios de la provincia y funcionarios del INTA por incumplimiento de sus deberes al frente de cargos públicos. Nelson Castillo, de la Asociación de Productores y Vecino de Mallín, explica las razones de la denuncia presentada. En su momento, cuando nosotros hicimos un comunicado desde la Asociación de Productores, concretamente era porque ya habíamos visto que hacia el norte de la obra se venían usurpando aguadas. Bueno, un montón de asociaciones, de agrupaciones se acercaron en apoyo, y a partir de ahí es que surge en un principio una carta documento que se mandó al INTA de Bariloche. La idea de esta denuncia es paralizar la obra. A partir de esta situación nos fuimos enterando de un montón de irregularidades que tenía la obra. Los vecinos fueron afectados directamente, los pibes que fueron a la escuela fueron afectados directamente porque no podía pasar el colectivo. Digamos, hay un montón de situaciones que tuvo que con las que tuvo que convivir la gente de Mallino Ahogado, por donde venía el trazado de la obra, para poder entender un poco lo importante que es la Loma del Medio y lo que significa la Loma del Medio para la región. Hace 10 años creamos una reserva y hoy estamos tocando la reserva. Que no hay impacto ambiental también, digamos, el INTA en eso está bastante claro, digamos, ¿no? En un momento no accede a que la obra pase por la Loma del Medio. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Desde el jueves 11 de agosto, los trabajadores municipales del Maitén vienen reclamando un aumento en su salario para poder paliar la inflación y suba de tarifas que desde hace meses azota a la población. Pese a las medidas de fuerza y a las reuniones mantenidas con la Intendencia, siguen sin respuesta. Antonio Osorio, secretario general del SOEM, que es el sindicato de empleados municipales de Esquel y zona oeste del Chubut. Estamos representando a la mayoría de los empleados acá también. Comenzamos hace poco a trabajar con ellos, esta es la segunda negociación que tenemos. Nosotros tuvimos una asamblea, tuvimos una reunión con el intendente, nos dice que como oferta final para el segundo semestre puede ofrecer el 10%, que es lo que puede pagar. Nosotros, si bien entendemos la situación que está ahí, la situación que está en todos los municipios de la cordillera y seguramente el resto de la provincia, nosotros lo que le decimos es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Acá hay decisiones del gobierno nacional que, bueno, desencadenó que las provincias hoy no estén recibiendo la coparticipación como venían recibiendo, y esto se siente en los municipios. Y bueno, el municipio y los intendentes son los que están más cerca de la gente y son los que a veces se tienen que bancar este tipo de situaciones que son tan desagradables para los intendentes como también para los empleados. Pero bueno, nosotros lo que no queremos es resignar más poder adquisitivo. En un marco de una inflación del 45%, tener una oferta al 20% anual realmente es muy difícil de aceptar. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Lago Puelo. Se reunieron en asamblea vecinas y vecinos autoconvocados que vienen denunciando el dragado y la extracción de material en la cuenca del río Azul. El vecino Daniel Zuliani nos describe la reunión y los temas tratados. Fue una linda asamblea, fueron más de 50 personas, entre ellos también estaban los concejales del Lago Puelo. Queremos recordar esto, ¿no?, de por qué llegamos a este punto. El río, los ríos, son bienes de uso público, son bienes de todo. Desde hace unos años a esta parte se incrementó de una manera terrible la extracción de áridos. Habría que hacerlo de una manera controlada, de una manera que no dañe el ambiente. Ya llegó un punto que no hay lugares donde vos puedas acceder. Hay unos lugares de desvío del río. Eso se agravó porque los pozones que dejaron las máquinas han tirado basura. Tanto los que defienden el ambiente, tanto los que dicen, bueno, el ambiente a mí no me importa. Bueno, pero no te importa el ambiente, pero tenés una unidad económica con unas cabañas y esperás que el turismo te venga a visitar. El turismo no te viene a visitar porque tu cabaña es bonita, te viene a visitar porque vivimos en un entorno bonito. Entonces apuntamos a quienes tienen la potestad en esto, que es la provincia, el Instituto Provincial del Agua. ¿Quién otorga los permisos? ¿Bajo qué condiciones se otorgan las concesiones? ¿Quiénes son los concesionarios? ¿Quién es el organismo de control? ¿Quiénes controlan los metros cúbicos que se sacan del río? Todo esto los vecinos no lo sabemos. Mandamos una carta documento al Instituto Provincial del Agua pidiendo precisamente esto, información en el marco de la Ley de Información Pública de la provincia. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. En la sesión de esta semana del Consejo Deliberante de la localidad del Maitén se declaró la emergencia económica. Se ve afectado el 100% de los ingresos coparticipables, a lo que se debe sumar los gastos operativos que exige el cumplimiento de las prestaciones municipales, cubriéndose el déficit salarial con recaudación propia de rentas del municipio. Que no obstante a ello, por razones lógicas y de justicia social, se otorgó en lo que va del año un aumento de un 20% al personal municipal sobre el promedio estimado de inflación del 40% para todo el año, siendo voluntad del actual gobierno municipal mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores, sin dejar de atender las prestaciones mínimas y no incurrir en ninguna clase de perjuicio para el erario municipal. que la baja del precio del petróleo produjo la merma de ingresos coparticipables en concepto de regalías petroleras, pero no así los gastos fijos y operativos municipales, agravando el monto de los egresos en la relación a los ingresos presupuestarios previstos y atentando de tal forma, contra el normal funcionamiento de la administración municipal, que a pesar de haber dispuesto el carácter austero y racional a la gestión del actual gobierno municipal, la gravedad de la situación económica financiera general ajena a nuestra corporación municipal impone la adopción de medidas transitorias de contención del gasto hasta tanto se equilibren presupuestariamente los ingresos en relación a los gastos municipales, de modo que no se afecte la prestación de los servicios básicos municipales ni las remuneraciones del personal. Por ello, el honorable Consejo Deliberante del Maitén, en uso de sus facultades conferidas por la ley 1646, sanciona la presente ordenanza. Título primero, declarar la emergencia económica y financiera en la Municipalidad del Maitén de conformidad con los considerandos expuestos. Artículo segundo, repítese, publíquese y cumplido, archívese. La medida fue tomada sin tener conocimiento por el total de los bloques de los números que el municipio maneja en calidad de ingresos. ¿Podemos saber cuánto se recauda a partir de la renta y los ingresos que tiene el municipio fuera de la coparticipación? Sí, se habría que ver el informe. Porque desconocemos eso. Por ahí es una buena recaudación y no implica el financiamiento del municipio. Y otra cosa que yo quiero aclarar es que hablamos de anterior gestión como si fuera un desprendimiento, que este gobierno fuera distinto y es la continuidad de la gestión. Entonces queda aprobado el proyecto de ordenanza por 4 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa. También en esta sesión se votó a favor del pedido de los vecinos autoconvocados para que el Consejo adhiera a la negativa de la instalación en esta localidad de un centro patagónico de internación para personas con adicciones. La decisión se tomó por 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Pero a petitorio realizado por vecinos autoconvocados, visto la posible instalación de un centro de rehabilitación patagónico en drogadependencia en la localidad de Maitén, la ley 1646, y considerando que la instalación de un centro de estas características en la localidad no estarían enmarcados en las leyes de salud mental. Enfoques. Enlazando miradas. El miércoles pasado se llevó a cabo una radio abierta en Lago Puelo, Chubut, convocada por docentes y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 813 de dicha localidad. El Instituto de Lago Puelo realizó esta actividad dentro del marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por CETERA, a la cual se sumaron UNTER en Río Negro y ATECH, como fue el caso en esta radio, en Chubut. Enfoques habló con Bárbara Hielo, docente del Instituto Superior, que nos contó el porqué de la convocatoria de una radio abierta, nos contó acerca de la jornada y nos acercó algunas de las demandas de la lucha a nivel local. Estamos con el Instituto de Formación Docente 813 de Lago Puelo. Estamos, Lago Puelo, pero que también tiene anexos en Cholila y en Epuyén, organizando una actividad en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, convocada para el día de hoy por CETERA, a la que se unió tanto UNTER, en el caso de Río Negro, como ATECH. En general, en el 813 hay un altísimo grado de acatamiento, pero esta vez estudiantes y docentes de la carrera de geografía, en realidad empezó ahí, tenían ganas de salir un poco a la calle también y conectarse con la comunidad y poder compartir un poco lo que venimos pensando y discutiendo más allá de las paredes del instituto o del sindicato. Las reivindicaciones son muchas. Por un lado tenemos una necesidad urgente que tiene que ver con lo que ha sabido y lo más sencillo de comprender, que es la reapertura de la paritaria salarial que nos vienen negando sistemáticamente, y por otro lado, cosas que venimos pensando y pidiendo desde hace mucho tiempo en la región, que tienen que ver con cuestiones estructurales del sistema educativo, algunas que son edilicias o el aumento de la partida para los alimentos de los niños, el transporte. Por ejemplo, en Cholila no se estaban pagando el servicio de transporte, lo cual implicaba que los chicos no estaban yendo a la escuela. En lo que tiene que ver con el gremio docente hay un montón de cuestiones que vienen imponiéndonos, desde monitores médicos para chequear que estemos en casa cuando estamos enfermos. Ahora quieren realizar todo un, un dispositivo para la evaluación educativa que en realidad poco ha sido discutido con ustedes. Está manejando cuestiones a niveles que no nos dan mucha participación. Entonces, lo que no se otorga se gana, se conquista. Además, agregó información sobre la próxima marcha federal. La semana que viene está pensado, o sea, se está organizando también a nivel nacional la marcha federal docente, que bueno, nos convoca también y estamos, algunos compañeros tanto de Chubut como de Río Negro van a viajar para representarnos en esa movida nacional y para poder hablar con compañeros de otros lugares a ver cuál es la situación y a partir de la discusión colectiva a ver qué seguimos haciendo, porque el vaciamiento de educación viene siendo muy grande. El asesinato del oficial Lucas Muñoz removió el avispero sobre la mafia que existe en la policía de Río Negro. Este manejo mafioso en complicidad con el poder político y empresarial ya fue denunciado en varias ocasiones. La desaparición y asesinato de Daniel Solano en Choel Echoel es uno de los casos más clarificadores de la trama que existe dentro de la policía provincial. Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, compara ambos casos, el de Daniel Solano y el caso del oficial Muñoz. Solano, Daniel, era un muchacho de una comunidad de acá de mi pueblo, guaraní, igual que muchos obreros, por falta de trabajo, viajó al sur para la temporada de cosecha, podo y raleo en La Marque, tercerizado por una empresa Ecpofru, que prestaba servicio a la multinacional belga Ecpofru. Él llega en octubre del 2011, hay una protesta, un desacuerdo con el sueldo. Él era un chico muy preparado, culto, tenía estudios secundarios, y él de reclamar la diferencia salarial, él tenía que cobrar aproximadamente 2.000 pesos y cobran 800. Bueno, entonces él va a bailar con sus amigos a un boliche a Chuele, es sacado por la policía y desaparece. La primera similitud con el caso Muñoz, en esos primeros días hasta nuestra llegada, hay un encubrimiento judicial, empresarial y policial. Denunciamos 34 personas, entre esas 34, 22 policías, y en junio descubrimos todo, cómo fue asesinado, además del tema laboral, había tráfico de cocaína también, eso lo descubrimos después. Los 7 policías fueron procesados por homicidio, y bueno, y es la historia del Río Negro, ¿no? Esa policía asesina, narcotraficante. Sergio Heredia también explica las razones y el entretejido que sostienen la impunidad de la policía. Lo que pasa es que hay que modificar la ley orgánica de la policía, que es una trampa, por lo cual tienen plena impunidad. Un policía puede tener un sumario disciplinario y únicamente puede ser sancionado una vez que tiene sentencia firme de la justicia. La justicia depende de los policías. ¿Por qué los 7 policías acusados, procesados por desaparición forzada de personas, que es un delito de lesa humanidad, por qué están en funciones? Entonces esas son las cosas que ahora con el policía Muñoz se deben interrogar. La policía gobierna Río Negro. No pueden creer el control que tienen sobre los jueces y sobre los fiscales, porque la justicia investiga en base a lo que proporciona la policía, y la sociedad tampoco se quiere meter, la sociedad no participa, tienen miedo, pero son los que manejan la droga, la prostitución, la trata. Escúcheme, Verte, hacían adicionales en los cabarets del Valle Medio. Cuando nosotros llevábamos los testigos a declarar a la fiscalía, los teníamos que esconder porque el señor Verte era custodio de la fiscalía, el asesino. Los intendentes del Valle Medio denunciaron al fiscal Flores del caso Solano, le pidieron juicio político, no pasa nada, todo se negocia porque lo he visto, que el poder político, el gobierno está subordinado, los policías hacen lo que quieren, y ustedes lo tienen ahí en el bolsón al asesino de Solano, a Verte, lo tienen trabajando en la comisaría, un hombre que tiene una condena previa de vejaciones, con 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación. Lo habilitan 2 años antes y mata a Solano. Está procesado ahora por desaparición forzada de personas y está trabajando con ustedes. El auto de Verte está secuestrado porque en ese auto se lo llevaron a Solano. La hija de Verte, ese señor que está ahí trabajando con ustedes, también es policía. Le hicimos una denuncia porque acreditamos que esa hija de Verte también picaneó a un menor en Beltrán. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La